Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. En los años 70, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, decía: controla los alimentos y controlarás a la gente. Y empezando el siglo XXI, esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo. ¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo. Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, que hace tiempo vienen resistiendo los embates de un modelo que las despoja. Frente a empresas biotecnológicas que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial. Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan solo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer Monsanto, Corteva y ChemChina Syngenta. Históricamente han sido mejoradas y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación in situ en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Marina Labrit, productora y conservadora de semillas. Valor de la, no solo la conservación, sino de la posibilidad, ¿no?, de tener semillas para la soberanía alimentaria, es como el principal, uno de los principales, la simiente, ¿no? Igual que el suelo, que el territorio, que el espacio donde se puede cultivar. Porque de la semilla viene el origen del alimento, ¿no? Y no solo conservando la semilla, conservamos la posibilidad del alimento, de la soberanía y de hacer hecho la soberanía alimentaria, sino que también a través de la conservación de las semillas y de la producción de las semillas hay un montón de saberes culturales, ancestrales, que generan autonomía, que han generado autonomía a nuestros pueblos de América y a los pueblos del mundo y se albergan en ese pequeño espacio que es la semilla, ¿no? Entonces creo que es una cuestión filosófica, es una cuestión ideológica, es una cuestión política y es una cuestión alimentaria. En los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero. En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996 junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Échale del canto la semilla para que suene bien. Échale del canto la semilla para que suene bien. Tierra activa desde los pies para que sientas bien. Tierra activa desde los pies. Para que sientas bien. al hablar de soberanía alimentaria y al intentar llevarla al hecho, hay un montón de cuestiones que la atraviesan a la posibilidad. El maíz es una de las especies fundamentales de la dieta de nuestros territorios y aún hoy lo sigue siendo. La cuestión es que nuestra soberanía alimentaria ha sido despojada, ¿no? Porque esto es una historia de tanto despojo sobre nuestra soberanía alimentaria de solamente 150 a 200 años. Poco el trayecto, pero es mucho lo que se ha despojado. Entonces, hay un montón de variedades que hemos perdido casi la memoria en estos 200 años de que pertenecen a nuestra soberanía, pertenecen a la soberanía del suelo, a la soberanía de los cultivos y a la soberanía de la ecología de los territorios también. Y creo que tenemos que empezar a hacer memoria. No me siento la más indicada para decirlo, puedo decir varias, pero creo que es interesante el trabajo de recopilar las memorias de las comunidades y ver qué era lo que se cultivaba en cada comunidad, en cada territorio, porque a través de los hábitos de producción del mercado, esas memorias han sido desdibujadas. Entonces creo que es importante empezar a hacer memoria para hacer ese catálogo en cada región de la provincia de Córdoba. Y vuelvo a decir, el maíz creo que es una de las más importantes y los maíces criollos están perdiendo. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Desde hace muchos años, las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, movimientos ambientales, investigadores e investigadoras y desde diversos organismos del Estado comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas, el germoplasma y los conocimientos ancestrales. Principal, siempre insisto con que trabajemos en la observación de nuestro territorio, recopilemos las memorias de nuestro territorio y con respecto a la práctica de la conservación de las semillas, que tratemos de conseguir semillas criollas, semillas que no estén modificadas genéticamente, que no vengan de laboratorios, que no vengan de alimentos que sean muy de producciones muy industrializadas. Y que las lavemos, las sequemos, que hay un montón de semillas criollas dando vueltas, que prestemos atención dónde ponemos la mirada a la hora de tratar de conservar semillas y que dispongamos un espacio, aunque sea pequeño, en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestras huertas, para experimentar con ellas, sobre todo en la temporada de primavera-verano, que la mayoría de los cultivos de la provincia de Córdoba, agrícolas, agroecológicos, de espacios de huertas, se producen en la temporada primavera-verano. Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos años abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos, el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado, y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Fue Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hay.